prepara tu mente para un viaje sin retorno. Las visiones de Leitor, capítulo 3. He hecho una ingesta abusiva de té pituzas. Me siento extraño. Mi mente está infectada por visiones extrañas. Tres individuos se alternan para hablar en mi quemado inconsciente. ¡Oh, no! Son Aquiles Baeza, Eunuco Cromado y Policía Luminoso. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! Hola, nosotros somos las criaturas que habitan la mente cromada de Ezequiel Leighton. Yo soy el policía luminoso. Yo soy el único cromado. Espera, ¿quién era yo? Era mi documento, lo tenía. Ah, más y de seguro me llamo Aquiles Baeza. Aquiles, pedazo de bolsa de estiércol quemado. ¿Para qué me llamaste? Mire, no sé, yo ando medio loquito, medio coso, y últimamente ando buscando una novia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan si salgo con una brasilera? Brasileras, morenas, esbeltas, de pechos generosos, de caderas hospitalarias, que sudan y se menean al ritmo de samba en el carnaval de Río. Grandes y prominentes mujeres que pueden hacerte conocer todo un mundo nuevo. Qué lindo. Y yo iría ahí. No sé, yo. Siendo yo, iría ahí. A ver cómo andan las garotinas. Tenés cuidado con erecciones no deseadas. Erecciones deseadas. Para mí todas son deseadas, no, no deseadas. Y no sé, a ver. Me gustó también cómo lo escribieron así. Pero, ¿qué opinan de una alemana? Alemanas. Así que las alemanas las pronuncias así. Altas, largas mujeres, dimensiones inconmensurables, inabarcables damas, imponentes, rubias, lánguidas, infartantes, alemanas que pueden dejarte un mes en el hospital después de un buen revolcón. Buah, miércoles. Bueno, ¿y vos qué opinás, policía cromado? Y a mí me gustó el final nada más, el gran revolcón. Yo no sé si a vos te gusta la idea de las alemanas o eso, o te gusta cómo la describe el señor policía luminoso. Capaz que voy allá a Alemania y me encuentro con todo, cosas peludas que dicen que no se afeita. ¿Sabes que le acabo de cambiar el nombre a ambos? Te dije a vos policía cromado y le dije, policía cromado, vos eras eunuco. Yo soy eunuco cromado, yo soy imberbe. Lo que pasa es que voy mal con los nombres. Miren, si les termino diciendo a alguno de ustedes, Nahuel de Girolamo. Eso no. Eso. Y bueno, no sé, ya escuché la opinión de las alemanas, las brasileñas. A ver, ¿qué tal si salgo con una yankee? Yankees. Las únicas mujeres yankees lindas son las que aparecen en la tele. La típica mujer yankee es obesa, porosa, con un pelo que huele a patio horneado McDonald's, de anchas, abundantes y flatulantes caderas que llegan casi al ras de sus rodillas. Mujeres totalmente baqueteadas por el exceso de comida chatarra, papas fritas, frituras, huevos fritos a la mañana, desayunos tóxicos. Huevos fritos. Yankees. ¿Y ustedes, señor? Sí, dicen que es mejor tener un camión que un Fiat 600, así que yo te recomiendo una Yankee. Ajá. Eso sí, trata de que la persona, o sea, cuando hagan eso lindo que suelen hacer, trata de vos estar arriba. Bueno, una recomendación muy, no sé, muy loca las de todos. Pero qué tal, no sé, ahora que lo pienso bien y amo, ya que amo mucho a mi país, ya que amo mucho esto, el himno no lo canto como, lo canto, canto la letra. ¿Qué opinan si salgo con una argentina? Argentina. Esto, tranquilo. La mezcla exacta entre una ardiente mapuche y una sofisticada europea. El mestizaje perfecto para una yegua sedienta, hirviente, una argentina. Calmate, calmate, calmate, calmate, calmate, calmate, calmate, calmate, luminoso. ¡Cálmate! ¡Ah! Bueno, ya está. Sí. Y bueno, vos, ¿qué pensás? Y yo diría... Y mira, por 10 pesos te vas a los lagos de Palermo y te conseguís un buen traba que se parece a mi tío Cacho. Así que anda y te recomiendo eso, la vas a pasar muy bien. Trata de que no te hagan milanes. Pero tengo 8 pesos. Y bueno, uno que se parece a mi otro tío, entonces... Está bien, ambas recomendaciones son válidas. Pero la verdad no sé, ahora que lo pienso bien, qué par de imberbes que son los dos. Juro que los golpearía si no fuera porque el señor Agüel Di Girolamo me está observando a 20 kilómetros con su vista de sapo descuajeringado. Ahora sí, acá en las visiones de Layton, algo que bajo ningún punto de vista podía faltar durante estas emisiones: el señor Frank Zappa, el inmaculado, el iluminado, el único señor Frank Zappa. Un músico tan experimental y loco, cuya música era casi inentendible para las mayorías de los oyentes de música rock de aquellos años. Frank Zappa, un músico que nunca ha consumido ningún tipo de estupefacientes ni alcohol, ha hecho la música más elaborada y loca de la historia del rock. Disfruten de Cosmic Derbies, Frank Zappa. Mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, who you jiving with that cosmic debris? Oh, yeah, brother, don't you waste your time on me. The mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo, but he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do with the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said, troubles of my own, I said, and you can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout. But I got a crystal ball, he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right. I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was dead. I said some mumbo-jumbo then, I told him he was going to sleep. I robbed his rings and rocket watch and everything else about. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging. The price of meat has just gone up and your old lady has just gone down. Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on me. Las visiones de Leitol, desde FM Los Molinos 90.7, en la ciudad de Gleu, está pasando algo muy extraño. www.fmlosmolinos.blogspot.com o buscaros en Facebook FM Los Molinos. Bueno, en vivo, desde Singapur, las visiones de Leitol te presenta a sus artistas exclusivos. Yo soy el policía luminoso. Yo soy el eunuco cromado. Y yo soy... Ah, cierto, aquí les va ese. Y les presentamos al grupo exclusivo de visiones de Leitol, Los Barredas, que van a tocar esta canción que se llama Odiando a Ezequiel Leitol. Ahí vamos. Con ustedes, Los Barredas. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hijo, hola, acá! Me gusta el rock, me gusta el mar, me gusta el mate y me gusta el manga. Me gustan los Simpsons, me gusta el anime, me gustan las chicas de cualquier talla. Me gusta la play y hablar con amigos, me gusta cuando falta un profesor. Me gusta el sol, me gusta Bellorber, también me gusta tu hermana. Pero hay una cosa que a mí me gusta más. Me gusta más. Pero hay una cosa que a mí me gusta más. Me gustan las pituzas, me gusta Don Satur, no me gusta leer Clarín. Me gusta Messi, me encanta Maradona, no me gusta el Waka Waka. Me gusta apagar la televisión, me gusta navegar por internet. Me gustan las señoritas ligeras de ropa, me encanta tu vieja. Pero hay una cosa que a mí me gusta más. Me gusta más. Pero hay una cosa que a mí me gusta más. Pero hay una cosa que a mí me gusta más. Me gusta más. Pero hay una cosa que a mí me gusta más. Y es... las visiones de Leitol, el programa más lisérgico de toda la radiodifusión del planeta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yo acá! ¡Bravo! ¡Basta, échelo! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Listo, Nahuel! Bueno, ahora acá en FM Los Molinos vamos a dar un paso, es decir, ingresaremos en un terreno musical al que nunca hemos explorado aún. Vamos a poner una canción con un contenido un tanto tropical, aunque dicho terreno es más explorado por el lado de la quemazón y la experimentación que por el lado de la bailanta. Vamos a poner la canción de un muchacho llamado Dick el Demasiado, una canción pirotécnica, explosiva, una canción que te puede hacer mover en el sentido cerebral. Estamos hablando de Mecha Flan con Dick el Demasiado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿De verdad esto que vamos? Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba, la bomba, la bomba. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente pa' bailar la cumbia. Llegó mi compañero desde el otro lado, lo quiero solamente pa' jugar soldado. Sí. No quiero yo besarlo, no quiero pellizcarlo, lo quiero solamente pa' jugar soldado. Se necesita dinamita. Sí. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Tenés razón. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Nuestro cantante sigue sin cansar. En memoria al indio Comanche y al cómico Pepe Biondi, al viejo Caradagian. No eran cristianos, no eran judíos, no eran musulmanes, eran unos flanes. Sí, que el futuro es como la gelatina, transparente, y que estos hombres son verdaderamente unos flanes. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Para bailar la bomba se necesita dinamita. Las visiones de Leitol, un trago que te eleva y te coloca para siempre. Bueno, acá en exclusiva para el programa Las Visiones de Leitol, tenemos el agrado de tener en exclusiva a Ricardo Fierro, el músico más sortivo del rock. ¿Cómo estás, Ricardo? Mal, mal, porque estoy acá con unos imberbes como ustedes. Ustedes no se merecen mi presencia acá. Ricardo, ¿qué está pasando? Te tenemos de onda acá con el eunuco. ¿Qué está pasando, Ricardito? Me contaron que tenés un show nuevo en la cancha de River. ¿Cómo viene eso? Bien, ese lugar de porquería ya voy a ir a tocar. Ese lugar me da asco, es una basura. Uy, Dios. ¿Y cómo se llama su banda? ¿Mi banda? Asquerosa Multitud. Baja la mala vibra, che. Nos contaron que tu disco ya es cuádruple platino. ¿Cómo te viene esa? Mal, mal. Brilla en mi casa. Y a mí lo que brilla no me gusta. Ricardito, ¿qué está pasando? Anda mal la vida. Mira, te está yendo todo bien en tu carrera. Me contaron. Sí, la verdad me va mejor que a vos en tu vida, seguro, ya que vos vivís en tu casa con una casa más pobre que la... Una casa muy pobre a comparación de la mía. Pero bueno, uno es un pobre locutor. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vos sos una estrella. Ricardito Fierro, otra pregunta en exclusiva para las ediciones de Leito. Me contaron que te compraste un Audi de 0 kilómetro que te lo hicieron exclusivo para vos. ¿Cómo anda, che? Es un fierro, ¿no? Bien, bien. Vos sabés que lo anduve probando, atropellando a algunos gatos y perros por el camino y... Vos sabés que los pisa y los deja sin vida al instante. Es una masa. Qué interesante, ¿no? Interesante. Sí. Ajá. Y por lo menos va a ser mejor que esas bicicletas que usan ustedes. Ay, mirá, acá el eunuco cromado. ¿Qué? Así que te la cortaron. Sí, me la cortaron. Y bueno, cada uno le toca la suerte que viene en el juego. ¿Qué se le va a hacer? Che, Ricardito Fierro, por ahí, ¿no? En los pasillos se va comentando que te... Aparte de todo esto, ¿no? De todo tu éxito artístico, te sacaste el PRODE y te ganaste 40 lucas. ¿Eso es verdad? Sí, porque... Mirá, mirá esta caripela. De seguro a Dios le gusta mi caripela y no la caripela de todos los demás inmundos que andan por ahí. Y menos la de Nahuel y Girolamo. Pobre Nahuel. ¿Cómo te vas a ir con él? Pero ¿por qué si te va todo te va tan bien? ¿Por qué tanta mala vibra? Deja que fluya, fluir buena vibra. Bless. A mí me va bien, a ustedes les va mal. A mí me va tan bien que me río qué tan mal le va a ustedes. Che, es verdad que me anduvieron diciendo de que vos consumís, ya sabés, semillas. ¿Estupefacientes? Mira, yo consumo eso para salir de esta realidad donde hay... ¿Cómo puedo decirlo sin lastimarlos? A ver... Gente como ustedes, desagradables, que me da asco de ganas de expulsar todo lo que tengo adentro en un inodoro. Y entonces con esas drogas como que me voy al más allá. Mire usted, Ricardito Fierro, las cosas que uno se viene a enterar acá en la radio en vivo para todo el mundo. Desde las visiones de Leito, nos despedimos de usted porque consideramos que usted es un reverendo hijo de Remil. ¡Muaja! En FM Los Molinos 90.7, tu mente viaja. Y bueno, mis amigos, esto es el fin. This is the end, my only friend, the end. Las visiones del editor se despiden hasta nuevo aviso. El capítulo 3 concluye así, con una canción de Siouxsie and the Banshees. Vamos a pintarnos, vamos a maquillarnos de negro, a deprimirnos y a escuchar Israel, de una emblemática, de una precursora de lo que es la música dark, la inglesa, con Siouxsie, con su grupo, Siouxsie and the Banshees. ¡Yau!